La inflación del mes de abril fue del 2,6, de acuerdo al informado por el INDEC. De esta forma, acumula un incremento del 27,5% en los últimos 12 meses y el primer cuatrimestre en la suba de precios se ubicó en el 9,1%, es decir, que se comió prácticamente la mitad, en 4 meses, la mitad de lo que el gobierno tenía pronosticado para todo el año. A su vez, este número del 2,6 es el número más alto del año, porque tuvimos 1,3 en enero, 2,5 en febrero y 2,4 en marzo. El otro punto relevante que también se ubicó por encima de las estimaciones privadas, que en algunos casos habían dado 2,1 y en otros casos habían dado 2,4, este fuerte rebote de los precios está poniendo en riesgo, como decíamos recién, las metas de inflación que tenía el gobierno, que le había puesto un tope del 17% para este año, con lo cual, para cumplir ese tope, en los meses que restan del año, no se tendría que superar el 0,9% mensual de acá hasta diciembre. Con lo cual lo vemos muy difícil, muy difícil. Creo que la meta inflacionaria que se había puesto el gobierno va a estar bastante lejos de cumplirse. Los principales aumentos en el desagregado se dieron en indumentaria, en tarifas y en alimentos una vez más. La vestimenta verificó en abril un alza del 5,1% y los alimentos tuvieron una base promedio del 2,2%, promedio, con lo cual en lo que va del año, o medido en los últimos 12 meses, es el 30% de lo que han subido los alimentos en la República Argentina y en el cuatrimestre es el 9%. Con estos datos de inflación de abril, con estos datos puestos sobre la mesa, se empiezan a ver alguna sombra, digamos, sobre la aplicación automática de las cláusulas gatillo de los aumentos salariales que hubo. Desde el gobierno están preparando los números para avanzar con una suba salarial. Los números inflacionarios, dado a conocer ayer por el INDEC, marcan un incremento en el nivel de precio que impacta de lleno en el salario de los trabajadores, que ven cómo la situación económica nos está golpeando a diarios. A partir de la difusión de los datos oficiales, se puede desprender que, por ejemplo, un empleado estatal de la provincia de Buenos Aires va a recibir un nuevo incremento de salarios a partir de la próxima aplicación de precisamente la cláusula gatillo, que va a ser en el mes de junio, porque se sobrepasaron la inflación del 1,5 mensual especificada en el acuerdo paritario entre las provincias y los gremios de los empleados públicos. Este acuerdo inédito, ¿sí?, alcanzado el año pasado por la administración de María Eugenia Vidal con los sindicatos más representativos del sector, como son SOEM, UPCN, FEGEPA, contempla esta actualización por inflación, lo que hace que los trabajadores van a recibir un nuevo beneficio en función de esta cláusula. El otro tema que rebotó y está rebotando y mucho es ayer se dio a conocer en una charla que tuvo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que en un encuentro con empresarios, dijo textualmente, la nafta tiene que costar lo mismo a igual poder calórico, precio similar, refiriéndose ¿a qué? Al GNC. Es decir, que el GNC tiene que costar lo mismo que la nafta. Automáticamente, en ese almuerzo con empresarios, que fue en la Fundación Mediterránea, le plantearon la preocupación del sector de los empresarios, los combustibles, por el desplome precisamente que se viene dando de la conversión de vehículos nafteros a GNC. Si se lleva adelante esto que dice el ministro de Economía, indudablemente, el sector de lo que sería el GNC, para que se entienda, va a estar muy complicado en toda la línea. ¿Por qué decimos eso? Porque la mayoría de los autos que se producen en la República Argentina son autos a combustible líquido, no a GNC, primer tema. Segundo tema, si me vale lo mismo, los que tienen GNC saben que la autonomía de un tanque GNC no es la misma que de un tanque de nafta. Con lo cual, va a haber pocas ganas, vamos a llamarlo así, de convertir el auto de nafta a GNC. Esto está preocupando a muchos del sector que van desde el que fabrica el tubo, a los que hacen las instalaciones y a los mismos estacioneros que ven, dice, si acá nos cae mal, no nos va a quedar otro que cerrar la estación de GNC. Cambiamos de tema, un datito cortito que se, también logramos tener el dato, ¿sí? La AFIP está poniendo en marcha un plan que va a obligar a todas las inmobiliarias a tener postnet y a su vez prohíbe que las operaciones de compra-venta y de alquiler se realicen en efectivo. Además le va a exigir la entrega de factura para todas las transacciones y prevé un canal de denuncia para aquellos que no lo hagan. La realidad es por qué están buscando esto. Porque el sistema de deducción de ganancias del alquiler no está funcionando como el gobierno creía que iba a funcionar, precisamente porque en muchos casos hay una falta de entrega de factura por parte de los propietarios. Los propietarios a veces no quieren blanquear el alquiler, las inmobiliarias tampoco entregan factura a las operaciones y los inquilinos no quieren denunciar las irregularidades porque tienen miedo de quedarse sin la vivienda. Entonces, esta medida que va a salir en los próximos días ya está empezando a ser cuestionada por agentes inmobiliarios, quienes consideran que los nuevos requisitos se convertirán en una traba más para el mercado que ya viene golpeado por la crisis económica. Cambiamos, sí, vamos cambiando de tema, vamos a ir mechando, tenemos un montón de temas chiquitos. Vamos a hablar de la industria lechera. A una semana que la industria lechera haya encontrado un principio de solución, por lo menos formal, tras el acuerdo firmado por el gremio ATILRE, las cámaras empresariales junto con el gobierno nacional, los números del sector lechero están marcando un complicado panorama. Las ventas de productos lácteos se desplomaron un 11% en el primer trimestre del año. Son estos productos los que más elevaron sus precios dentro de la canasta alimentaria. 7 de los 22 productos que más crecieron en precios interanual fueron lácteos y superaron ampliamente la inflación promedio. Según un relevamiento de precios que hizo una consultora privada, Focus Market, la inflación promedio de febrero del 2016 a febrero del 2017 fue del 33% y los lácteos en ese mismo lapso de tiempo subieron un 38,5%. Productos como la leche, la manteca, la crema entraron en el grupo con variaciones de precios superiores al 40% interanual, junto con otros como aceite, azúcar. En tanto, según el Ministerio de Agroindustria, el consumo de leche tuvo una caída del 9% con un poquito más de 40 litros anuales, lo que está marcando el nivel más bajo desde el año 2003. La leche en polvo se derrumbó un 45% interanual y pasó a 1,6 kilos por habitante, cuando 10 años atrás se consumían casi 4 kilos y medio por habitante. Por el lado de los yogures, se marcó récord de caída anual también, con un 9,4. Se compraron en el 2016 menos de 10 kilos por persona, algo que no pasaba desde el año 2004, mientras que la demanda de quesos bajó al mínimo de los últimos 5 años, con un consumo de casi 12 kilos anuales por persona, y una baja del 10% en los quesos blandos, que son los quesos más populares. Por último, la venta de dulce leche perforó el piso de 3 kilos por habitante, algo que no se veía desde el 2006, de acuerdo a los números de estas estadísticas oficiales. Indudablemente, esto tiene que ver con que en los bolsillos flacos, cuando nos falta plata, lamentablemente, tenemos que empezar a recortar y terminamos recortando en alimentos como es la leche, que es un alimento esencial para el crecimiento de los chicos en especial. Otro tema. Muchos se está hablando, muchos se deben haber visto, deben haber leído, el tema de hoy en día, que entre los adolescentes hay un juego peligroso que se llama la ballena azul. ¿Sí? Un juego que se realiza básicamente para docentes. Ahora, el Banco Central también está con la ballena azul haciendo algún que otro juego medianamente peligroso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del billete de 200 pesos que tiene la ballena reflejada. La impresión de billete de 200 pesos fue la que más creció durante abril. La emisión avanzó un ritmo vertiginoso de 45% durante el mes pasado y ya acumula un stock que circula entre el público y los bancos de alrededor de un poco más de 57 millones de unidades. Estos son datos oficiales del Banco Central. Igualmente, esta numeración monetaria, es decir, el billete de 200, es la que posee menos ejemplares en la calle de todos los papeles que están dando vuelta, aunque como justificativo tiene que es la última que fue creada debido a que nació, si recordamos, a fines por octubre del año 2016. En el global de los pesos, de acuerdo al informe del Banco Central, el que lidera en volumen es el billete de 100, que tiene 3.857 millones de billetes y representa casi el 64% de todos los billetes que circulan en la economía. En cuanto al papel de máximo valor, que es el de 500, que es el de Yaguareté, la impresión fue a un ritmo más lento y el mes pasado se incrementó solo un 5,7%. Para después de mitad año del corriente año, sin hablar todavía de, no se habla de una fecha cierta, por lo que podemos averiguar, se estaría lanzando un nuevo billete de máxima dimensión que va a ser el billete de 1.000 pesos y que va a tener la imagen del hornero. ¿Sí? Pero, ¿qué queremos decir con esto? Con esto lo que estamos queriendo decir es que el gobierno sigue emitiendo. Si sigue emitiendo, indudablemente, como lo hemos explicado un montón de veces, la emisión de billetes genera inflación. Con lo cual, tanto que criticamos al gobierno anterior porque emitía para cubrir el rojo, ahora prácticamente no se habla del tema, pero el gobierno actual sigue imprimiendo billetes. ¿Por qué? Porque también tiene un rojo en sus cuentas. Un minucioso informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico, FIDE, sobre la evolución del valor de la producción durante el año 2016 respecto al año anterior, deja en evidencia cuáles fueron los grandes ganadores del modelo implantado a partir de la llegada del gobierno de Cambiemos. Los únicos cuatro sectores que aumentaron el valor corriente a precio de mercado de la producción por encima del 50% del año pasado con respecto al anterior son el agropecuario, servicios de electricidad, gas, pesca e intermediación financiera. Esos cuatro son los cuatro que en producción le fue mejor. Entonces, no es casualidad que sean precisamente los sectores beneficiados por la devaluación, por la quita de retenciones, por la suba de tarifas, por la suba de tasas. Todas decisiones de política económica que significaron transferencia de ingresos de un sector a otro sector. Tampoco es casual que en los últimos dos escalones del ranking que elaboró esta fundación, este ranking de aumento de la producción, se encuentran la industria manufacturera, es decir, la industria en general, y la construcción. Hay algo más. Los que ganan no lo hacen por mayor producción, sino por lo que decíamos recién, por transferencia de recursos que pagan el Estado con fondos públicos y los sectores afectados por estas mismas políticas. La lista de perdedores tiene inscriptos, como decíamos recién, a la construcción, a la industria, al sector de los hoteles y al sector de los restaurantes. ¿Sí? Lo que estamos esperando son medidas económicas que traten de englobar a mayor cantidad de sectores, especialmente el comercio. ¿Por qué voy a hablar del comercio? Porque también se dio a conocer un informe del Centro de Almaceneros, Autoservicios y comerciantes minoristas de Córdoba, que elabora desde hace 7 años un informe con datos representativos de la evolución del poder de compra de la población. Uno de los más reveladores de este informe, ¿sí? De estos datos que toma este centro de almaceneros, revela que la compra al fiado es de lo que más ha crecido. En abril, los comerciantes minoristas cordobeses manifestaron que se produjo un aumento del 20% respecto a abril del año pasado en esa modalidad, en compra con esa modalidad. Y a su vez, hay un salto del 26% en la morosidad en los pagos y de un 23% en la cobrabilidad. El fiado, evidentemente, está funcionando como una tarjeta de confianza que utiliza especialmente el sector asalariado no formal, el trabajador en negro, lamentablemente. Es la forma de financiamiento que tiene ese universo de familias. Es un mecanismo de última instancia para acceder a alimentos y bienes esenciales por parte de aquellos trabajadores que no tienen ingresos con fecha fija. En ese sector, evidentemente, los brotes verdes no aparecen, en ese sector no se ve una mejora. Al contrario, cada vez hay más pedido para que le fíen, se atrasan en los pagos y en algunos casos, lamentablemente, dejan de cumplir. Con una inflación tan alta como la que estamos hablando recién, sostener la compra que hacían habitualmente cuesta y mucho. En consecuencia, los comercios sufren una disminución de la facturación que pone en riesgo en algunos casos la subsistencia de los mismos comercios. Y vamos a cerrar con una nota que tiene que ver indirectamente, no tiene que ver con la economía, pero que nos llamó muchísimo la atención en los por qué, y tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento, que básicamente es el alarmante número de la inflación. Los integrantes de una familia de refugiados provenientes de Siria que llegaron al país hace 4 meses, se quejan de que el Estado no cumplió sus promesas y, afectados por la inflación, regresan a su país. El que habló fue Taufik Touma y Ani Haddad, que se radicaron en la localidad de Pilar, a 45 kilómetros de la capital de Córdoba, con una hija de 13 años y otro hijo de 10 años, pero después de 4 meses no han conseguido trabajo, no se pueden adaptar a este país, sufren dificultades con idioma, de acuerdo a lo que ellos mismos expresaron, y criticaron duramente la suba de precios. Acá todo aumenta, dijeron. En Siria con $10 vivimos una semana, y en la Argentina todo aumenta. Por eso el hombre prefiere tomarse un vuelo de regreso a Alepo, un lugar donde está permanentemente bombardeado, un lugar donde está prácticamente en guerra, vivir en esa nación que sufre una cruenta guerra civil antes de que quedarse en Argentina. Buen fin de semana para